música de fiesta en este especial en simultáneo en Sonora FM y en Radio Tuela. Los audio WhatsApp están llegando a una velocidad de vértigo y es que lo cierto es que nadie quiere quedarse sin su regalo. Contabilizando creo que hay unos 30 regalos, así que, en fin, los audios sí que pueden entrar, ya lo saben, al 665-947-312 y a menos cuarto será cuando abramos las líneas aproximadamente. Tenemos ya los primeros invitados que vienen de Las Peñas. Saludamos a Noam Torres, que ya está con nosotros. Bienvenido, Noam, ¿cómo estás? Buenos días, Egunon. Gracias por estar con nosotros. Contamos también con Toño Albiñana. Bienvenido, Toño. Buenos días. Gracias. También tenemos a Martín López de la Peña Revolvedera. Buenos días. Acércate, que si no, no te escucho, amigo. Buenos días. Así sí, así sí. A Toño Albiñana es de la Peña Mosquera, que no lo he dicho. Pues, en fin, que quedan pocas horas para que empiecen las fiestas. Creo que este es un momento especial y que entendemos que para todas las peñas que habéis venido aquí a estar con nosotros, que vamos a dar paso también a... Contaremos con la Peña La Jota, con la Peña La Teba, también con la Peña Ciudad Deportiva... todos ellos los vamos a escuchar, pero por tener un orden, empecemos con que le ha llegado el primero, lo tenemos por aquí desde hace un rato y hemos podido conversar con él, con Noam Torres, desde la Peña Beterri. ¿Qué te apetece compartir con la audiencia en simultáneo de Radio Tuile de Sonora FM? Bueno, pues voy a dar unas pinceladas acerca de nuestra programación. Acércate al micrófono y así te... Eso. ¿Sí? ¿Lo puedo inclinar? Sí, sí, muévelo, póntelo a tu gusto, eso es. Pues, como te comento, voy a exponeros aquí un poquito la programación que tenemos para las fiestas. Muy bien. Que ya sabéis que vamos siendo fuertes, haciéndonos fuertes en el patio con el tema de la música. Hemos programado 9 conciertos para este año, arrancando motores el día 21, este sábado. Con... Sí. A ver, estamos con la organización. Me están metiendo mano por aquí. El motor a pruebas, el motor a pruebas, el banco de pruebas. Igual no es el momento, igual no es el momento. Continúa, que yo creo que puedes hablar igual. Entonces empezamos el sábado 21 precalentando los motores. ¿Sí? Con un grupo de aquí de siempre de Tudela, pero que lleva unos cuantos años paraos, que es Altxamendu. Uh-huh. Querían presentarse o reestrenarse en la Peña Beterri, así que les hemos brindado con todo nuestro cariño el espacio. El día 24 tendremos lo que ya siendo una tradición, un DJ Draco de Ibiza, que viene a amenizar el día del chupinazo para que todo el mundo empiece a tope. El segundo día tendremos, el miércoles día 25 a las 7, tenemos a los Muscarian, que es un grupo de Tudela que pone un poquito del folclore de nuestra tierra con un poquito de ritmo ska para hacernos sudar la camiseta. El día jueves 26 a las 7 y media... un grupo de rock llamado Homo Animal, también tudelanos. Ajá, muy bien. O tudelanos adoptivos, pero bueno. Tenemos más conciertos. Tercer día de fiestas tenemos el día de los mariachis. A la una viene Chuchín Ibáñez con sus mariachis. Bien. Y por la noche, a la una de la noche, los zopilotes chirriaus, que vienen desde Iruña, pues a hacernos desgastarnos las zapatillas. El sábado 28 a las 7 tenemos la electrocharanga Sakatu de Bilbao, que actuará en el patio de la Peña. Y a partir de la 1 de la noche, en ese mismo lugar, tenemos a Brigada Improductiva, que es un grupo de Pamplona, que creo que van a dar bastante, bastante calor. Noam, ya que estamos hablando un poco, y va a ser complicado saber, lo cierto es que los programas los podemos ver todos en la web del Ayuntamiento. Pero sobre todo, por tener claro, la Peña Beterri, todo el mundo sabe dónde está, el que no lo sepa, la ubicación de la Peña Beterri. Noam, ¿dónde está la Peña Beterri? Pues estamos en un lugar privilegiado del casco viejo, junto a la iglesia de San Nicolás, calle Serra Alta. Número 2, tenemos unos vecinos de lujo, que es la Peña Andatu. Sí. Y está todo el mundo invitado a pasarse por ahí. Está, pero ya que estamos con este tema, sobre todo, vuestros actos están en formato de tarde, ¿no? Por la tarde hacéis los conciertos, por organizarlo un poquillo más o menos todos los días tenéis actos por la tarde-noche. Exactamente. Uh-huh. Para la hora del vermú tenemos, como te he dicho, un día tenemos en la hora del vermú a Chuchín Ibáñez. Sí. Que es el 27. El 27, y Chuchín Ibáñez. Tenemos actos programados para fuera de la peña, como todas las peñas. Que es, por ejemplo, la electrocharanga que también hacéis, ¿no? Que va por las. Que eso es también otro de los días. En cuanto. También organizáis el tema del deporte rural, creo recordar. Exactamente. Que lo hacéis. ¿Cuándo eso? El deporte rural lo tenemos. Espera, lo tengo aquí. Tranquilo. Sí. El miércoles día 25 a mediodía tenemos el deporte rural en la Plaza de los Fueros. En la Plaza de los Fueros, eso es. Va a venir el amigo Ignacio Perurena. A levantar unas cuantas piedras, ¿no? A levantar unas cuantas piedras. Sí, como no quiere la cosa, 5 kilitos. También da clases de levantamiento por si alguien se quiere animar. Sí, estas cosas que puede hacer cualquier persona, ¿no? Un día pues, de fiesta, lo puede hacer ahí tranquilamente con un buen profesor. Eso es. De primera. Sigo con la programación de fuera. Sí, pues puedes decir alguna cosilla más si te apetece. El día 27 a las 8 hacemos un pasacalles con el grupo de danzas Duguna de Pamplona. Muy bien. El 28 también, bueno, esto lo tenéis todo. Esto está todo, ¿verdad? Pero la charanga de la que habló antes, la electrocharanga de la que he hablado, también sale a la calle. Ajá. Que eso será el mismo sábado 28, pues a las 5 saldrá a tocar temitas de ska y de rock por la calle. Porque estos chicos llevan unas baterías. Sí, que lo hacen muy bien. Y no es la primera vez que los traéis. Sí, no es la Oye, y a los socios, ¿cuántos socios estáis en la Peña Beterri? Que estáis unos cuantos, vais pues a más, ¿eh? Alrededor de 200, sí. Alrededor de 200 esto, socios. Esto va para arriba. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de que la gente quiera formar parte de esta familia. Invitación, por lo tanto, ¿no? De la Peña Beterri. Quien quiera que se acerque ahí a pasar un buen rato, la ubicación cerca de la iglesia San Nicolás, ¿no? ¿Te parece? Eso es. Pues continúa con nosotros, porque tenemos a más invitados de la Peña Beterri. Nos vamos, como hemos dicho, a la Peña Mosquera, que hoy vamos a hablar con Toño Albiñana. Anteriormente, anteayer, creo que saludamos a dos compañeros tuyos, Toño. Hoy sí. Has venido tú, que hoy tenías hueco, ¿no, Toño? Sí, hoy tenía hueco yo. Oye, Toño, nos hablaban tus compañeros que ya a lo que es la comida, una paellada popular, ya no hay sitio para inscribirse, no. Pero lo que sí hay es hueco para cualquier persona que le apetezca acercarse a la peña. Eso por supuesto, ya sabéis que desde el día 24 vamos a hacer, desde el momento del chupinazo, haremos DJs en la plaza, van a estar Víctor Navarro, Sergio Álava y luego por la noche Bodeguilla Brothers y un concierto típico ya de la Mosquera que es La Nevera, que tocan canciones de todos los grupos y versiones muy buenas. El 25 es la paellada que nombrabas y después de esa paellada daremos el premio al Tabernero de Tudela 2018, que este año cae en el Vinagres, que creemos que se lo ha ganado bastante. Y luego haremos un karaoke dentro de nuestra peña, por el tema de los sonidos en la calle, para no molestar. Ah, muy bien. Y saldremos luego otra vez con una fiesta de Juan Antonio Sánchez, que nos recordará éxitos de antes y de ahora, supongo. Juan Antonio, que la gente está con muchas ganas de esa fiesta, ¿eh? Sí, sí, yo vivo cosillas. Entiendo que tú también lo tienes con muchas ganas, ¿no, Juan Hombre, Antonio? A ver, es nuestra tercera edición. Nos vamos consolidando y vamos a repasar todos los éxitos, todo lo más de los 80 y los 90. Ahí estaremos en la Plaza de Mosquera. Tercera edición. Muy bien. Las personas que no sepan dónde está la Peña Mosquera, yo creo que tan es fácil, pero si hay alguno que está perdido, que viene fuera, que nos está escuchando de Ablitas, de Murchante, de Cabanillas, en fin, si hay alguien que no sabe dónde está, ¿cómo se puede explicar? Por nombre, eso te iba a decir, por nombre no va a conocer nadie, pero por situación seguro que sí. Todo el mundo sabemos dónde está la placita de la Taberna, el Al-Ándalus, todos esos bares. Ajá. Pues ahí hay una calle muy estrechita que casi nadie pasa, pues ahí hay una plaza que estaremos a la sombra, con airecico. Ahí se está perfecto. A las mil maravillas. Sí. Los días centrales, donde hacéis actos el día 20, has dicho 24. 24 y 25. 25. Y luego el 27, hacemos el homenaje ya típico después de 39 años a la abuela de Tudela, que este año cae en Mari Carmen Arano, que es una mujer del barrio Lourdes, más conocida como la Pantalonera. Y ese acto es por la mañana. Y luego ya por la tarde tendremos otra vez, aunque parece de cansino, a Juan Antonio Sánchez. Muy bien, que vuelva a estar ahí. Esta vez con éxitos del rock, el pop español que y de todo. Cambias el formato, ¿no, Juan Antonio? Totalmente, porque la música es muy amplia, así como la del martes va a ser monográfica 80-90. El viernes nos iremos a todo, ¿eh? A todo tipo de música actual, 2000, 90, pachanga, rock, pop. Te lo he preparado, muy bien, está bien, Toño. Y eso, y luego ya el día 28 haremos la fiesta DJ Joven, que es con los DJs más jóvenes de Tudela y consagrados ya, como Sergio Álava, Víctor Navarro, Juanpe, y luego una joven promesa que es Alberto Rodrigo, que todavía no se ha oído mucho, pero creemos que no, ya se conoce, Alberto Rodrigo, yo creo que lo está haciendo muy bien también. Sí. Pues sabemos dónde estamos, la Peña Mosquera, abierta a todo el mundo también, ¿no? Por supuesto. Que se acerquen, que vengan con buena armonía, para pasar un buen rato. Y sobre rato. Todo también sí. Libre de acosos, que abrimos ahora de con la Asociación Juvenil contra el Acoso Sexual, que vamos a poner unas cuñas durante todo el día, con números de teléfono por si alguien se siente acosado, alguna mujer o hombre, y para que les ayuden y eso, que la Peña Mosquera colabora con este acto. Pues nos parece muy bien. Oye, a ti, Toño Alviñana, te toca ir a la Peña Revolvedera, ostras, también, hay buena relación. Martín López, ¿tenéis buena relación entre las peñas? Martín, sí. acércate. Sí, sí, la verdad es que nos tratamos bien entre nosotros. Hombre, al final, somos vecinos. De esto se trata, ¿no? En cuanto a vosotros, tanto la Peña Mosquera como la Peña Revolvedera, pues estáis muy cerca la una de la otra. En esa plaza que hemos dicho, os toca estar justamente en la calle que va luego hacia la zona de... Carnicerías Mercadal. Eso es, la zona de Mercadal, la conocida. Esa relación, en fin, que unos van a una peña, otros van a otra, que yo creo que eso es también muy positivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo, todas las fiestas, todos los peñistas nos movemos por prácticamente todas las peñas. Hacemos rondas con las charangas, pasamos por las distintas peñas. Al fin y al cabo, es unas fechas de armonía entre todos y de pasarlo bien. Al fondo también tenemos a dos compañeros vuestros de la Peña Revolvedera que nos saludan. ¿Cómo se llaman los compañeros que tenemos? A Rubén Coloma y a Eroni. Rubén Coloma y Eroni, bienvenidos a los dos también que están ahí. Bueno, tranquilos, si queréis saludar, podéis saludar. Sí, lo podéis hacer, claro que sí. Y además también tenemos otro peñista, Luis Martínez, Superviola, que lo tenemos también aquí. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues en este momento sentado, bien, a gusto, disfrutando con vosotros de esta mañana. Muy bien. Oye, que hablábamos antes de la relación con las peñas. Yo creo que es indispensable, ¿no? No es que sea indispensable, es que es básica. Es el fundamento básico de poder funcionar. Si no, sería inviable. De hecho, ahí tienes la prueba de que estamos en federación, la gran mayoría, salvo Mosquera, que es la única que dijo que no podían acudir a las reuniones. Ajá. Pues los demás ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar, si os parece, en la Peña Revolvedera, días que hay que estar atentos a la Peña Revolvedera. Bueno, pues nosotros abrimos todos los días prácticamente. Como no puede ser de otra forma. Empezamos del 24, pues con la fiesta del chupinazo desde las 12:30 hasta las 12:30. Y luego, pues el 25 también tenemos la comida, la previa, con un café concierto posterior de la charanga Los Artistas del Gremio. Uh-huh, muy bien. Que la verdad que es muy, muy conocida últimamente. Y que lleva muchos años viniendo con nosotros. Es verdad. De aquí agradecemos, pues eso, que sigan queriendo venir. Y divertirnos, que es lo que hacen. Luego también ese día por la noche tenemos la fiesta OT, se llama Fiestote, en la que debido al éxito que ha tenido Operación Triunfo este año, pues sí, hemos dicho, vamos a hacer una fiesta pues con los éxitos de este año, de las anteriores ediciones. Uh-huh. Y mezclaremos con música actual y demás. Habrá también regalos, que si no lo dieron y me mata. Eroni, ¿qué regalos va a haber? ¿Qué regalos va a haber? Acércate al micrófono. Está también tu compañero, que no se siente. Si quieres decir algo, siéntete dentro de Eroni. Pues los regalos que tenemos son camisetas, CDs oficiales de Operación Triunfo y más obsequios para la gente que quiera venir a participar con nosotros de la fiesta. ¿Cómo se va a hacer el sorteo? ¿Cómo va a funcionar el sorteo, Eroni? Pues a ver, yo creo que no lo tenemos planificado, aún estamos ahí pensando. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no lo tengamos? Porque hay muchas cosas que planificar aún y hacer. Pues en teoría va a ser, pues la gente va a apuntar con su nombre en unos papelitos, pues el nombre y el número de teléfono, y entonces va a ser un sorteo pues en torno a las 4:45 de la mañana o así, presencial. Quien no esté, pues pasará al siguiente. Y a una mala, pues que no aparezca nadie, pues lo pondremos en el Facebook y a ver si viene alguno y a sus regalos. Muy bien, Eroni. Oye, que de maravilla. Como estamos hablando, esa es la fiesta de OT, que la tenemos el día 25 por la noche. Uh-huh. A partir de las 12:30 de la noche. Luego, el día 26, tenemos la novedad, el día de Santa Ana, ¿sí? Que hemos traído un grupo de mariachis que deleitará con sus canciones por el casco antiguo de Tudela desde las 8 de la tarde. ¿Sí? Mientras tanto, nuestra peña hará un pincho pote con comida mexicana y demás, ya que están los mariachis, y por la noche también habrá una fiesta mexicana. Le hemos enfocado todo pues en torno a los mariachis que... ¿Día? Día 26, Santa Ana. Día 26. Continuamos. Luego, el día 27 tenemos el premio Kiosco de Oro por la mañana. Uh-huh. Este año también es novedad, que lo vamos a hacer en la Plaza San Jaime. Otros años lo hacíamos en la sede de la Peña. Sí, es verdad. Y pues, nos va a estar pues tanto la charanga musicaña como la escuela de Jotas de Municipal de Tudela. Muy bien. Y bueno, como sabéis, pues el premio es para Codematrix este año. Los han jóvenes... estado por aquí algún día, están ilusionadísimos, ¿eh? Sí, la verdad es que se lo tomaron con mucha ilusión cuando les dijimos que eran los agraciados de llevarse el premio. La verdad es que muy contentos, la verdad es que también se lo merecen. Luego, ese día el día 27 por la noche, pues tenemos la fiesta de los 80 y 90, también con música pues, 80-90, pues, de todo tipo también. Muy bien. El sábado 28, bueno, visitamos la residencia, la Torre Monreal, con la charanga, los artistas del gremio, que también están. ¿Qué eso día. ¿Qué día lo vais a visitar? El 28 a las 10 de la mañana. El día 28 a las 10 de la mañana vais a ir a la residencia. Sí, para amenizar pues a los abuelicos pues las fiestas. Claro que sí. La verdad es que todos los años solemos, en Federación de Peñas siempre nos repartimos, y a cada sitio que vamos todos los años pues es un rato muy mágico. Hombre, yo creo que Luis Martínez, esas cuestiones de acercarse a las personas mayores en fiestas lo agradecen y mucho, ¿no? Sí, la verdad que son para eso muy agradecidos, porque realmente muchos de ellos tienen dificultad de movilidad, y entonces el que te acerques hasta allí y que ellos puedan disfrutar de esos bailes, de esas músicas, de cuando ellos eran más jóvenes, pues lo agradecen. Lo agradecen y mucho. Dos actos más que quieras destacar de la Peña Revolvedera. Pues luego también el día 30, el día del pobre de mí. A ver, sí, continúa así. Algo está pasando por ahí. Ya está. Continúa. Sí. El día del pobre de mí, pues el acto dentro de los actos de federación tenemos unas fiestas, una fiesta DJ. Sí. Desde las 8 hasta las 10. Ajá. Con El Mundo de Tulsa y DJ Ángel Miral. Vale. Y luego por la noche tenemos la fiesta La Última y para casa con Juanpe. Muy desde bien. Las 2 hasta que el cuerpo aguante. Pues son la programación. Recuerden que toda la programación la tenemos en vuestro Facebook, que lo estáis subiendo, que está ahí toda la. Que quería saludar a este chaval que le hemos levantado, a tu compañero, para escuchar su voz, que hemos escuchado la bonita voz de Eroni, pero la voz de. Buenos días, Rubén. Rubén, ¿qué más? Rubén Coloma. Rubén, ¿quieres saludar a tus familiares, amigos, alguna persona que quieras saludar? No tengo ninguna. Sandra. No tengo ningún interés de saludar a nadie, pero a todo el mundo. Acércate al micrófono. A todo el mundo y que disfrute de las fiestas de Tudela. Ahora que después del esfuerzo que nos ha costado, por lo menos aprovecharlo y que la gente lo pase bien. Totalmente de acuerdo. A la felicitación de la Peña Ciudad Deportiva, que nos querían mandar su felicitación. Se llama Moncho 10. Lo escuchamos. La Peña Ciudad Deportiva se une al deseo de que paséis unas fiestas divertidas y en paz. Felices fiestas. Gracias a Moncho 10 de la Peña Ciudad Deportiva, y también la felicitación de Sergio Iturre de la Peña La Teba. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde la Peña La Teba. Queremos pedir perdón, primero, por no poder estar ahí con el resto de peñas, y segundo, queremos desearos unas felices fiestas e invitaros a que os paséis por la peña, y si no, por lo menos que vivamos las fiestas en la calle, ¿no? Que demos ese ambiente que Tudela, como capital de la Ribera, se merece. Lo dicho, que paséis unas felices fiestas. ¡Viva Santana! Gracias, Sergio Iturre. Audios también de los peñistas, y como hablamos, hemos podido conversar con Luis Martínez de la Peña La Jota, pero qué duda cabe que esa felicitación, y que cada vez queda menos, Luis, para que empiecen las fiestas, ¿no? Pues poco a poco va quedando menos, efectivamente. Yo ya pienso en que quedan menos palas del año que viene, pero en fin. Bueno, siempre hablamos, ¿no?, la ubicación de las peñas. En el caso de la Peña La Jota, quien no la conozca, Plaza Yehuda Halevi o Plaza al lado del Ayuntamiento, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra sede está ahí en, por un lado, la sede oficial es Rúa 18, porque es anterior la calle a la creación de la Plaza Yehuda Halevi, pero también tenemos acceso por la parte de atrás a la Plaza de Yehuda Halevi. Noches, tardes, almuerzos, ¿qué destacamos de Peña La Jota? Pues hombre, en principio fiesta, fiesta y fiesta. El día 24 empezamos con, vamos a denominarlo, el chunchun de las peñas, con una fiesta del cohete amenizada por el magnífico DJ denominado J.A. Sánchez. Sí, Juan Antonio Sánchez, que está ahí, que no vas a parar, Juan Antonio. Vamos a repetir, arrancaremos de buena manera en la J.A. con mucha música, mucho ambiente y fiesta, música de fiesta, como tiene que ser, ¿no? A partir de las 12 vas a estar. A partir de las 12 arrancaremos el cohete hasta las 7 de la tarde. Muy bien, muy para bien. Todo el mundo que quiera venir, disfrutar y vivir la música festiva, por supuesto, con Sonora y la J.A. Estupendamente. Sí, Luis. Luego, a continuación, tendremos ya la imposición del pañuelo rojo a la reja de Santana. Sí. Que será, pues, cuando termine la novena, a continuación. ya posteriormente, el día 25, nosotros hacemos lo que es el homenaje al tudelano ausente, que este año recae en Francisco Jesús Álvarez Hidalgo, médico, residente en Luxemburgo, amigo mío desde crío. Sí, es verdad que lo comentabas. El día de Santana simplemente lo hacemos a nivel interno, es una pequeña, un pequeño lunch de confraternización a la finalización de lo que es la procesión de Santana. El día 27 a la noche hacemos lo que es la cena de entreveraos. Dentro de detrás de la cena viene la fiesta de entreveraos, que va a estar amenizada por los DJs Israel Alegre y Jano. Y Jano. Muy bien también. Posteriormente, el día 28, a la 1 de la mañana, el horario ya sé que suena un poco así, pero fue por el acuerdo debido al choque de actos con Tuteranjay, que hayan caído otra vez, por desgracia nuestra, pero es lo que hay. Y, pues bueno, empezamos a la 1, terminamos a las 4 y media. Y va a estar también amenizada por el magnífico DJ de Sonora FM, J.A. Sánchez. Fíjate, Juan Antonio. Así da gusto con semejantes presentaciones y lo disfrutaremos un sábado noche, imagínatelo. Y siendo fiestas de Tudela, daremos... una de las cosas que también quería preguntar, ¿qué os parece que las fiestas, porque al final eso nos elige, ¿no? Saludamos también al componente de la Peña Beterri, que de la Beterri ya se ha ido, Noam Torres, le saludamos, que estaba por ahí, gracias. El que está ya sentado con nosotros es de la Peña Andatu, que no tengo el nombre en la plantilla, pero me lo vas a decir tú, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, caballero? Pablo Biela. Pablo Biela, de los Biela de toda la vida. Sí. Muy bien. Pues saludado queda, Pablo. Oye, ¿qué os parece que empiecen en martes y que poco a poco se vaya calentando? ¿Cómo han caído este año? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Mejor, peor? Pues a mí, sinceramente, me da igual cuando empiecen porque las disfruto igual, pero para lo que es la peña, pues ir mejorando los días poco a poco y terminando casi en el fin de semana, pues mejor para terminar a tope. Yo creo que también, ¿no? Por vuestra parte, Luis. Igual, o sea, es indiferente. En Tudela ya estamos acostumbrados que las fiestas son a piñón fijo, empiezan el 24, terminan el día 30 y caiga como caiga. Entonces, yo recuerdo en mis tiempos bastante más jóvenes, en el que todavía estábamos pegándonos por prolongar las fiestas, por hacer... Al final te das cuenta que realmente la gente huye, mucha de la gente huye de las fiestas. Sí, también hay. Al final, pues bueno, de lo que se trata es de intentar dar diferentes ubicaciones, diferentes sitios, diferentes cosas, diferentes eventos para que la gente pueda disfrutar lo máximo, pueda estar al máximo y pueda pasárselo lo mejor posible. Y la invitación, como no, por parte de la Peña La Jota, la invitación a los oyentes, ¿qué te apetece decirles, Luis Martínez Uberviola? Pues sobre todo paz, armonía, disfrutar, divertirse, pasar de tonterías como berzas descomunales o como agresiones de cualquier índole, y simplemente disfrutar. Muy bien, y es que así es como debe de ser. Desde, como estamos hablando, el caballero Biela de toda la vida, Pablo. Pablo, ¿qué tres actos destacas de la Peña Andatu para las fiestas? ¿Qué tres cosas quieres destacar de las fiestas, ¿no? Porque yo creo que la fiesta Cocorico es una de las que más habéis nombrado siempre, ¿no? Vuestra peña nació ahí con ese recuerdo de la fiesta Cocorico. ¿Qué día es, por cierto? La fiesta Cocorico es el sábado 28, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, con Old School Music. Eso es, que luego estarán por aquí también, muy bien. Sí, ahí estarán toda la tarde y bastante parte de la noche. Luego también destacar las comidas que hacemos, las dos comidas, tanto la del tuletón, que es el... ¿Qué día es la comida del tuletón? El sábado 28 a las 2 y media, pero ya no quedan tickets para esa. ¿Ya está todo vendido? Y la de la gorrina asada, que para esa sí que quedan tickets, y es el lunes 30 a las 2 y media. Muy bien, bueno. Y luego destacar también la noche de humor del señor Tomás, que también es algo bastante mítico de nuestra peña. En esta ocasión, ¿vuelve a Aroa? Vuelve a Aroa. Y el artista invitado es Juanjo Albiñana. Juanjo Albiñana, pues es pariente de Toño. Ah, fíjate, ¿eh? O sea que, Toño, acércate, que estabas por ahí, ya me cuentas. Toño es de la Peña Mosquera. ¿Lo conoces a ese hermano tuyo? No, es primo. Primo. Primo carnal. ¿Y qué me puedes decir de él? Es pues que lleva ya muchos años en la Paramount Comedy. Ah, mira. No es sabía. De Albacete. Es de Albacete. Como mi padre, claro. Yo no. Pero sí, es de la Paramount Comedy, lleva muchos años ya. y la verdad es que es bastante bueno, ¿qué voy a decir yo? A mí me hace mucha gracia. Entendemos que en las comidas familiares esas cosas son... No, no hemos hecho ninguna comida familiar pues con eso, él, pero hubiera estado muy bien. Entonces, el día del acto homenaje del señor Tomás es el... El jueves 26 a las 11:30 en la calle Herrerías. Nos indicas que estamos fuera de tiempo, pero vamos a hacer un recordatorio que nos decía. Luis, ¿querías sí, recordar? Vamos a ver, en principio quería indicar que ayer, debido a la escasa aceptación que ha tenido este año la comida del 100% Tudela, sí, como Federación de Peñas nos hemos visto en la obligación de suspenderla. Entonces faltan tres personas por retirar el dinero, bien que se pongan en contacto con nosotros, con cualquiera de nosotros que ya darán conmigo, o bien esta tarde en la Peña Andatú, en el que hacemos la reserva de sitios de la comida popular. Pues está totalmente claro, no ha salido la comida 100% Tudela, será otra ocasión. Pablo Viela, ¿algo más que decir de la Peña Andatú, eh? ¿Dónde está ubicada la Peña Andatú, para quien no lo sepa? La Peña Andatú está ubicada en la calle Sierra Alta. Uh-huh. ¿Y dónde está la calle Sierra Alta? ¿Dónde está? La calle Sierra Alta. La Plaza del Moromuza y San Nicolás. Ahí. Está detrás de lo que es la plaza del Mercadal. Uh-huh. Y enfrente de la Peña Beterri, en la misma calle. Oye, ¿algo que decir a los socios de la Peña Andatú? ¿Algo que decirles? Pues saludarles a todos y disfrutar unas felices fiestas todos juntos. Gracias por haber estado con nosotros, Pablo Viela. Gracias a vosotros. Recuerdos a la familia.